Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de un gran actor nacional que se llamó Alfredo Alcón. Alfredo Alcón fue un actor de teatro y cine argentino que nació en el barrio porteño de Liniers, en Buenos Aires, el 3 de marzo de 1930, como Alfredo Félix Alcón Riesco. Cuando falleció su padre, él y su mamá dejaron Liniers y fueron a vivir a la casa de la abuela Felipa, en Ciudadela. En sus juegos infantiles llegó el apasionamiento por la actuación, ya que subía a la terraza de la casa de su abuela y se cubría con sábanas a manera de toga y paseaba como si ese fuera un escenario. Uno de sus padrinos tenía una gran biblioteca de la cual el joven Alfredo sacaba diferentes libros, y es así que leyó con pasión y cuando tenía 11 años las obras de William Shakespeare. Es por ello que la literatura de Shakespeare siempre tuvo una gran influencia en su vida. Se desempeñó en el teatro más que en el cine y también en televisión, aunque en este último rubro lo hizo en menor porcentaje porque no se ocupó tanto. Su primer trabajo conocido fue en la radio, pero lejos de ser un radioteatro o algo que tuviera que ver con su futura carrera, lo que hacía en la radio era anunciar las novedades del día en el mercado de Haciendas de Liniers. Pese a que José Cibrián intentó varias veces llevarlo a la televisión, no lo logró, y fue Rodolfo Goicochea, un empresario y representante, el que terminó de impulsarlo y convencerlo. A partir de allí, se disparó una carrera plagada de éxitos. Como actor de teatro, representó personajes de William Shakespeare, de Federico García Lorca, Arthur Miller, Tennessee Williams, Henry Ibsen, Abelardo Castillo, Eugene O'Neill y Samuel Beckett. Ocasionalmente incursionó también en la dirección teatral. Desde mediados de la década de los años 50, se inició en el cine con El amor nunca muere, dirigido por Luis César Amadori. Y en 1958, Ralph Papier lo dirige junto a Tita Merello en La Morocha, y llegará su gran contacto con Leopoldo Torres Nilsson, que le convertiría en su actor fetiche a partir de Un guapo del 900 del año 1960, y luego lo dirige en Piel de verano, 1961, Martín Fierro, 1968, El santo de la espada, 1970, Güemes, La tierra en armas, 1971, La mafia, 1972, Los Siete Locos, 1973, y Boquitas Pintadas, 1978. David José Cohn le dirigió en Prisioneros de una noche, del año 1992, que es El otoño, 1977, El agujero en la pared, 1982. Por su parte, Fernando Ayala le dirigió en Una viuda difícil, 1957, El candidato, 1959, y en Con gusto a rabia, 1965. Alfredo Alcón aportó su voz en off en las películas El caso Matías, del año 1985, y De eso no se habla, 1993, película dirigida por María Luisa Bemberg, y en 1998 fue dirigido por Daniel Barone en Cohen versus Rossi, una divertida comedia con Adrián Suar, Laura Novoa, Pepe Soriano, Roberto Carnaghi, Eda Díaz, Diego Peretti y el recordado Norman Ehrlich. Alfredo Halcón interpretaba al abuelo travesti de Adrián Suar. Siendo padre de Pepe Soriano, editor de una revista, una comedia, donde se arma un tremendo embrollo. Luego, en el 2001, actúa en el filme de Juan José Campanella, El hijo de la novia. Y en el 2005 participa en dos documentales, Historia del cine y El exilio de San Martín. Para luego retirarse del cine, alcanzando a filmar 42 películas. Alfredo Halcón fue también uno de los protagonistas de la película más taquillera de toda la historia del cine argentino, Nazareno, Cruz y el Lobo, 1975, dirigida por Leonardo Favio. Fue destacable además su protagonismo en la aclamada película Los Inocentes, del año 1964, del español Juan Antonio Bardem. Este trabajo le permitió incursionar en el cine español, donde también actuó en Cartas de amor a una monja, 1978, de Jorge Grau, y siendo uno de sus más recordados papeles el de En la ciudad sin límites, del año 2002, dirigida por Antonio Hernández, ganadora de 2 premios Goya. Incursionó también en el teatro español. Alfredo Halcón falleció a los 84 años de edad en la madrugada del 11 de abril del año 2014, en su casa del Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires, a causa de un cáncer colorrectal que venía padeciendo. Sus restos descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita. Y este ha sido nuestro homenaje en memoria de cine argentino al gran Alfredo Halcón, al cumplirse ayer 5 años de su fallecimiento. Esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este gran actor, Alfredo Halcón.